Estás en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Ahora mismo escuchando El pasajero de reserva. La canción que acabamos de escuchar, la titulada Waiting Round to Die, perteneciente al disco de Rhonda Harris, el titulado Tell the World We Tried, las canciones de Townes Van Zandt como subtítulo y como motivo de el programa de esta noche. Now the wicked king of clubs awoke. He was to his queen he turned. His lips were laughing as they spoke. His eyes like bullets burn. The sun's upon a gambling day. His queen smiled low and blissfully. Let's make some wretched fool to pay. It's plain it was they did agree. He sent his deuce down into diamond. Four to heart, trade of spade. Three kings with their legions come. And preparations soon were made. They voted club the day's commander. Give him an army, face and number. All but the outlaw, jack of diamonds, and the aces in the sky. Well, they give his sevens first instruction. Spear me a game of stud. Stakes unscarred by limitation. Between a man named Gold and a man named Mud. Club filled gold with greedy vapors. Till his long green eyes did glow. And Mud was left with the sighs and trembles. Watching his hard-earned money go. Flushes fell on gold like water. pretends they pen paired again, but the aces only flew through heaven, and the diamond jack on no man's friend. Now the diamond queen saw Mud's ordeal, began to think of her long lost son, fell to her knees with the mother's mercy, and prayed to the angels, everyone. The Diamond Queen, she prayed and prayed. The Diamond Angel filled Mud's hole, and the Wicked King of Clubs himself fell face down in front of gold. Now three kings come to Clubs' command, but the angels from the sky did ride. Three kings up on the streets of gold, three fireballs on the muddy side. The Queen of Clubs heard her husband's call, but Lord, that Queen of Diamonds' joy, when the outlaw in the heavenly hall turned out to be her wandering boy. Now Muddy checked and gold bet all, Muddy raised and gold did call, but the smile just melted on his face when Mud turned over that diamond ace. And here's what this story's told: if you feel like mud, you'll end up gold. If you feel like lost, you'll end up found. So amigo, lay them razors down. Mr. Mud and Mr. Gold era el título de esta canción de Townes Van Zandt, interpretada por el también tejano Robert Earl King. Hay que presentar a Townes Van Zandt para los que las que lo desconozcan como un artista que falleció repentinamente el 1 de enero de 1997. Un artista que se movía dentro de los circuitos del blues, del folk y del country. Un artista al que se le atribuyeron canciones asociadas a estos géneros, pero dotadas de una magnética y extraña belleza. Y un artista también que, tras su muerte, pocos años después, en los 2000, fue objeto de una revisión y de una reivindicación intensa por multitud de músicos, de cantautores, que ansiaban hacer lo mismo que él y con la misma maestría, componer esas canciones de esa manera aparentemente tan sencilla, con esa amabilidad, con esa facilidad, con esa cercanía. Steve Earle, que es el artista que vamos a pinchar a continuación, fue uno de los que lo conocieron, y para él, sin duda, Townes Van Zandt fue un referente como músico, un referente también humano y un referente para toda su carrera, que nunca le abandonó. Hace unos pocos años Steve Earle publicó un disco sencillamente titulado Townes, en el que recogía varias canciones del que podemos decir o llamar sin duda casi como su mentor espiritual, y las recreaba quizás con exceso y con demasiado respeto, y puede ser que eso sea el motivo por el cual fue un disco que no acabó de calar y del que quizás se esperaba más. De todos modos, es un disco perfectamente disfrutable en su academicismo a lo Townes Van Zandt, y en el que también encontramos algunas salidas algo más osadas, como la que representa esta canción que vamos a pinchar ahora, titulada Lungs, pulmones. Mm-hmm. collapsing. Play my feet and bitterly breathe up the time that's passing. Breath I take and breath I give, pray the day ain't poison. Stand among the ones that live in lonely indecision. Our fingers walk the darkness down, mine is on the midnight. Gather up a goal, you found your fool, it's on the moonlight. If you tried to take it home, your hands are turned to butter. Better leave this dream alone, try to find another. Salvation sat and crossed itself and called the devil partner. Wisdom down upon a ship who killed the raging cancer. Sealed the river at its mouth, take the waters prisoner. Fill the sky with screams and cries, bleeding by the answer. Antes escuchábamos a Robert Earl King, el cantautor tejano, y son muchos los tejanos que aparecen en el disco al que pertenece esa canción. Un tributo titulado Poet, en el que varios músicos, gran parte de los cuales conocieron a Townes Van Zandt, le rendían tributo, destacando pues su faceta quizás más valorada entre los compañeros de profesión. Como decía la cantautora Nancy Griffith, que está presente en este compilado de versiones de Townes Van Zandt, si algo destacaba en el artista era sin duda sus letras, porque mientras la mayoría se podían considerar buenos o incluso grandes escritores de canciones, Townes Van Zandt era un auténtico poeta. Myself to care. folks know how to love someone, and my voice knows how to sound. Shame, well, it's not. Canciones brumosas y elegantes como este Highway Kind, interpretado por los canadienses Cowboy Junkies, también incluido en el disco Poet, A Tribute to Towns Van Sant, y que nos recuerda que Towns Van Sant fue también, a pesar de ese reconocimiento tardío, un artista querido. En su momento, a principios de los 90, precisamente, hizo una gira con estos canadienses, se regalaron canciones, titularon incluso canciones con el nombre de, al menos, Towns Van Sant tituló una canción con el nombre del grupo, el Cowboy Junkie Lament, y bueno, la verdad es que sí que era un artista apreciado a pesar de ese malditismo o de esa aura oscura que recorre su figura cuando se refieren al tejano artistas de ahora que lo reivindican como una auténtica perla oculta a descubrir y un auténtico maestro a la hora de enseñar cómo fabricar, cómo producir, cómo proyectar una canción. Hay una película que me gusta, Escondidos en Brujas. En su banda sonora hay varios temas, aparte de la música instrumental, acertadamente seleccionados por el director, que sirven de cobertura a momentos, sin duda, climáticos de la película. Entre esos temas hay uno de Townes Van Zandt, interpretado por él mismo, Saint John the Gambler, y que sirve para que, por primera vez, en El pasajero de reserva, suene la voz del protagonista. When she had 20 years, but she turned to her mother, saying, "Mother, I know that you'll grieve, but I've given my soul to Saint John the Gambler. Tomorrow comes time to leave, for the hills cannot hold back my sorrow forever, and dead men lie deep round the door. Oh, the only salvation that's mine for the asking, so mother, think on me no more." And winter howled high around the mountain's breast, in the cold of a thousand snows, lay heaped upon the forest leaf, but she dressed in calico. For a gambler likes his women fancy, fancy she would be. And the fire of her longing would keep away the cold, and her dress was a sight to see. But the road was long beneath her feet. She followed her frozen breath in search of a certain Saint John the Gambler, stumbling to her death. She heard his laughter right down from the mountains, and danced with her mother's tears to a funeral drone of calico beneath the cross of 20 years. To a funeral drone of calico beneath the cross of 20 years. Muchos de sus contemporáneos, muchos de los artistas que lo conocieron, se han acercado al cancionero de Townes Van Zandt con ese respeto reverencial del que comentábamos antes y del que participó Steve Earle cuando editó su disco titulado Towns, en homenaje al artista tejano. Pero también se han podido rastrear otras versiones, otras perspectivas alejadas en la geografía y que sugieren una visión quizás mucho más abierta a la imaginación y a la reinterpretación de las canciones, esa visión que solo pueden tener aquellos que vienen de otro sitio y aquellos que no conocieron lo que conoció Townes Van Zandt y no pisaron el mismo suelo tejano. En esa categoría podemos incluir a Rhonda Harris, la banda escandinava que antes hemos escuchado abriendo el programa y que ahora traemos con otra canción que no asociarías a un Porsche del oeste americano. Al contrario, vas a apreciar un aire nocturno, repetitivo y sugerente, distinto, y que da un nuevo brío a las canciones de Townes Van Zandt, en este caso la titulada Kathleen. Crystal across the sand. canción tejana, circular, rebozada para la ocasión en el frío de Copenhague. Y Townes Van Zandt también logró en vida algunos éxitos en voces ajenas, por ejemplo en la de Willie Nelson o en la de Emmylou Harris. Canciones como Pancho and Lefty o precisamente la que vamos a escuchar ahora en la voz de Ray Benson, el cantante de Asleep at the Wheel, la banda de Western Swing, el cantante con esa voz característica del oeste, tejano también, con ese porte que se asociaba perfectamente a esta canción, que es el auténtico octubre rojo de las canciones de amor. Estamos hablando de If I Need You, y que en esta ocasión, como digo, interpreta Ray Benson. If I needed you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? If you needed me, I would come to you. I would swim the sea for to ease your pain. The night's forlorn and the morning's born, and the morning's born with the lights of love. And you'll miss sunrise if you close your eyes. That would break my heart in two. I showed her how to lay her lily hand in mine. Loop and Lilla Green, she's a sight to see. Pretty lads, red and blue. But this shut down all the honky tonks tonight. I say a prayer to heaven only knew. You used to say the highway was your home. But we both know that ain't true. It's just the only place a man can go. He don't know where he's traveling to. But Colorado's always clean and healing, and Tennessee in spring's green and cool. Never really was your kind of town, but you went around with the Fort Worth blues. Somewhere beyond the Great Divide, where the sky's wide and the clouds are few, man can see his way clear to the light. I just hold on tight. That's all you gotta do. They say Texas weather's always changing, and one thing change will bring you something new. And Houston really that bad of town, so you hang around with the Fort Worth blues. Estás escuchando El Pasajero de Reserva de Radio Topo, el 101.8 de la frecuencia modulada. Era Fort Worth Blues. Antes comentábamos que Steve Earle se sintió quizás algo cohibido cuando publicó su disco homenaje a Townes Van Zandt, pero en el año 97, cuando Steve Earle editó El Corazón, una de sus obras cumbres, sin duda, y unos meses después de que falleciera su amigo, liberó y derrochó toda su emoción en una canción como la que acabáis de escuchar ahora, este Fort Worth Blues, canción alusiva en su título al lugar de nacimiento de Townes Van Zandt. En el disco que hemos traído hoy al programa, aparte del de Rhonda Harris, del de Steve Earle, la banda sonora de la película Escondidos en Brujas, el disco Poet, encontramos unas notas en su interior de Susan Clark, la esposa de Hugh Clark, que otro músico tejano reverenciado y querido, autor de enormes canciones, amigo también de Steve Earle y de Townes Van Zandt. Susan Clark, como decía, comenta que durante años Towns le estuvo llamando a las 8:30 de la mañana y con él pues hablaba de los más variados temas, de Dylan Thomas, de la historia de Texas, de los indios, de Hank Williams, de la Biblia, de las formas de ver la política que imperaban en la vieja Europa. Y el 1 de enero de 1997, sí, no recibió la llamada. El día en el que falleció Townes Van Zandt, las cosas fueron diferentes en casa de los Clark y seguro que en casa de los muchos amigos que Towns tenía. Amigos, desde luego, también como Emmylou Harris, que protagonizó a través de la canción que antes hemos escuchado en la voz de Ray Benson, uno de los éxitos de Townes Van Zandt, y que no dudó en sumarse al homenaje manifestado a través de este poet, en este caso con la canción Snake Song. You can't hold me, I'm too slippery, do no sleeping, I get lonely, but you can touch me if you want to, I got poison, I just might bite you, I lie in circles on the sun. Shine like diamonds on a dark night. Ain't no mercy in my smiling. Only fangs in sweet beguiling. Well, the future he don't try to find me. Skin I've been through dies behind me. Solid hollow wrapped in hatred. Not a drop of venom wasted. Find me, hold your breath in, flat deny me. Makes no difference to my thinking. I'll be here when you start sinking. Emmylou Harris, siempre fantástica, ahora interpretando este Snake Song de Townes Van Zandt, el leitmotiv de El pasajero de reserva en esta noche de miércoles de frío intempestivo, que ahora vamos a continuar con la última canción que va a sonar por esta noche de Rhonda Harris, el grupo escandinavo que recreó en este Tell the World We Tried las canciones del tejano. Ahora vamos a escuchar la canción que precisamente cerraba ese disco, un clásico, una canción preciosa de Townes Van Zandt titulada No Place to Fall, que Rhonda Harris acuna con un saxo fantástico y un aire totalmente íntimo, como las canciones de Townes Van Zandt, pero bajo la luz del norte. If I had no place to fall, and I needed to, could I count on you to lay me down? I'd never tell you no lies, I don't believe it's wise. You got pretty eyes. Won't you spin me round? I ain't much of a lover, it's true. I'm here, then I'm gone, and I'm forever. But I'm sure wanting you. Skies full of silver and gold, try to hide the sun, but it can't be done. At least not for long. And if we help each other grow, while the light of day smiles down our way, and then we can't go wrong. Time, she's a fast old train. She's here, then she's gone, and she won't come again. Oh, won't you take my final. El programa ha ido por otros derroteros a los inicialmente planeados y hemos de alguna manera eludido la parte más blues y la parte quizás más afilada y la parte quizás también más narrativa de Townes Van Zandt, y nos hemos abandonado a canciones más horizontales, más lánguidas, pero que igualmente participan de la extraña belleza y de el confortable magnetismo de la música de este tejano. No vamos a irnos sin escuchar otra toma más en la misma voz de Townes Van Zandt, en este caso de la canción que antes hemos escuchado ya en la voz de Ray Benson, el If I Need You. En esta ocasión a través del mismo Townes Van Zandt, tocándola en directo en un café, en una toma oscura que recupera toda la intimidad con la que amenazaba Townes cada vez que interpretaba una canción. you? Would you come to me? Would you come to me and ease my pain? If you needed me, I would come to you. I'd swim the seas for to ease your pain. In a night forlorn, while a morning's born, and a morning shines with the lights of love. You will miss sunrise if you close your eyes. That would break my heart in two. Since I showed her how to lay her lily hand in mine. Loop and lilligree, she's a sight to see and a treasure for the poor to find. If I needed you, would you come to me? Would you come to me? My pain. If you needed me, I would come to you. I'd swim the seas for to ease your pain. Y para terminar, el pasajero de reserva de esta noche, otra gloria tejana. Hablamos de Jimmie Dale Gilmore, Joe Ely y Butch Hancock, los componentes de The Flatlanders, banda que inició su andadura en los años 70. Luego cada uno de sus músicos del brillante terceto se dedicaron a sus historias y volvieron a finales de los 90, como si no hubiera pasado el tiempo. The Flatlanders aparecen en este Poet, el tributo a Townes Van Zandt, y nos traen toda la alegría, igualmente toda la amabilidad que desprenden las canciones del tejano, de Townes Van Zandt, que ha sido el protagonista de este programa. Sigue en la sintonía de Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Os dejamos con Blue Wind Blue, interpretada para la ocasión por The Flatlanders. Well, the blue wind's blown my dreams away. My true love's flown, she's gone to stay. Now all I've got's yesterday, and I don't know what to do. I guess I'll go downtown and see just what downtown can do for me. Maybe set my lonesome free, or maybe let me go. I loved her true and I told her so. I asked her to and she told me no. She said she had somewhere to go, and then she said goodbye. I wonder how long it can go on, how long I'll sing the same old song. I wonder which one done us wrong, which one forgot to try. I loved her true and I told her so. I asked her to and she told me no. She said she had somewhere to go, then she said goodbye. Thank you.